We love you, Mario, baby. Baby, tú me llamas para darte más. A la hora que me llame voy a estar allá. A ella le gusta la moda de París. Te compro Celine, me da clase viaje internacional. Tú me tienes muerto como la Mari. Del bloque yo salí. Soy tu flighté, mami, como una olla de Europa. Por ti yo me pego el rally. Voy a operarte en Cali, yeah, yeah. Me dejas en un viajecito, fíjate a poquito. Me envuelve en esos ojitos. Tienes lo que necesito. La calma de este loquito como usted ninguna. Tú eres mi cura. Si tú me miras, me siento en la luna. Ya son más de la una y los dos estamos locos. La quité como una cuna. Y que me voltee esta ti de copiloto. Cuatro tragos y nos mareamos un poco. Cinco y media nos seguimos dando. A las seis bajamos un poco el ritmo. Siete recién descansando. Tú me tienes muerto como la Mari. Del bloque yo salí. Soy tu flighté, mami, como una olla de Europa. Por ti yo me pego el rally. Voy a operarte en Cali, yeah, yeah. Tú me tienes muerto como la Mari. Del bloque yo salí. Soy tu flighté, mami. Internacional, soy blanquita, rica, natural. Con lo que se pone le hace resaltar.